el ¿qué le vas a hacer? El no te metas, el sálvese quien pueda. Tiempo de los tramposos. La producción no rinde, la creación no sirve, el trabajo no vale. En el Río de la Plata llamamos bobo al corazón. Y no porque se enamora, lo llamamos bobo por lo mucho que trabaja. El sistema, Logia Mistonga, programa 15. Tangos con el Fiore, candonga modernonga, Adrover, Sujatovic y Esquisi. Otras yerbas de acá, ¿qué ves? Ropa sucia y muchos mitos. Rectificar valseando, ¿dónde me llevas, arte mío? Mario Luzi, un tano. Electrónico y sentido, aboleradamente apasionados. Luna menguante, piedra escondida, melodías de película. Logia Mistonga 15. La línea bonita. Late un corazón, tu voz, el tango es el carnaval de mi voz, no venderá verde. Dime que labios de miel que ven, de mí ven y saludé, son el mundo que y en el fino cristal de nuevo mi voz. Fue en un café de La Boca y allá por el año 2 donde este tango nació. Estaba linda la fiesta y compadreando la orquesta de esta manera empezó. Soy Provencio Navarro, el cuarteador de barraca. Tengo un pingo que en el barro cualquier carro tira y saca. Overo de anca partida, en un trabajo de cuarta, de las ancas siempre aparta la rueda que se ha quedado. que tanta cuartadillo que a todos lo prendí, a las hinchas de mi perchero. Hoy que el carro de mi amor se me encajó, no hay uno que para mí tenga un tirón. En la casa del querer, el amor de una mujer, en un bache hundió mi corazón. Hoy ni mi abuelo me salva de este profundo sanco. Yo soy Provencio Navarro, pa' lo que guste mandar. Última carta en la cual tú me decías: te aconsejo que me olvides, todo muerto entre los dos.

Traigo la palabra y el sueño, la realidad y el juego de lo inconsciente. Lo cual quiere decir que yo trabajo con toda la realidad. ¡Apa! Ah, González Tuñón, ¿eh? Hoy bueno, bienvenido primero, amigo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va? Programa número 15. Programa 15 en un 11 de septiembre, ¿no? Arrancamos con un maestro de la poesía como González Tuñón. Pasó Eduardo Galeano. Discúlpeme, amigo, no lo quiero cortar. No me corta. Le estaba diciendo que sí. Solo le decía que sí. Siga. Bien. Siga el baile. Sí, sigue el baile, siga claro el baile. Que sí. No rompas el silencio si no vas a mejorarlo. Perdona, amiga. No, muy bien. Bueno, bien. Programa número 15, entonces, de Logia Mistonga. ¿Sí? Ahí estamos. Desde Olga Vázquez, por Radio Nauta 106.3. Bien, amigo. Bueno, amiga, 15. ¿Por dónde anduvimos este programa? Bien. Descubre lo oculto. Puede ser un número vinculado a talismanes protectores. ¿Tiene alguno usted? ¿Tiene algún talismán por ahí? Me baso mucho en el color negro. ¿En el color negro? Sí. Mire usted. Bueno, yo hoy salí con una piedra, con una amatista, por ejemplo. Bien. En el bolsillo. Muy bien. Llevo mi talismán. Inocencia, candor y juventud. Bien, ahí. Yo tenía así como que previene contra el abandono y las responsabilidades. Ajá. Sobre todo en lo familiar. Bueno, es una data, amigo, para los mistongos que nos estén escuchando, ¿no? Nosotros que estamos haciendo un culto de los números, parece. Agenden esta data. Agéndenla, es verdad. ¿No? Y hablando de agendar, entonces vamos a arrancar, amigo, con lugares, clases, prácticas. ¿Qué tenemos? De todo hay, amiga. Primero hay una página en internet. Exactamente. Es lo primero que se me ocurre. www.tangoenlaplata.com. .ar. .com.ar. Claro, y ahí tenemos toda la data, la que no tenemos nosotros, que sí la tenemos o no la decimos. Porque así. No, porque a veces no se puede decir todo. No, es claro verdad. Que no, amigo. Pero bueno, nada, sigue habiendo cosas nuevas. Porque sigue habiendo cosas nuevas siempre. Uh-huh. Hay una milonga nueva. No sé si milonga decirlo. A ver. Pero bueno, hay un centro cultural en Ensenada, se llama Alegro Malotropo. Sí. Que está en la calle Perú. Bueno, nada, va, la gente está como incursionando en el tango. Sí, un nuevo espacio, un nuevo entonces espacio. En Ensenada. Exactamente. Bien. Va a haber música en vivo. Va a haber gente tocando. Sí, lo veo ahí, estamos recibiendo información de último momento. Exactamente, ¿no? De último momento. Es el sábado 15 a las 22 horas. Va a haber varias sorpresitas. Uh-huh. Hay como un espacio para bailar. Está bueno para que la gente se sume. Un lindo lugar cálido, un centro cultural más. Me dijo el sábado 15. Sábado 15 a las 22 horas, en Ensenada. En Ensenada, calle Perú, Alegro non tropo. Alegro mano tropo. Bueno. Anda la tanada por ahí dando vueltas. Nos dejaron un poco colgados también, ¿no? Es verdad. Saludo a los amigos. Bueno. Tenemos los lunes también. Tenemos los lunes en el Olga Vázquez a las 21 horas con las chicas Rocío Pasarelli y María Luz Guevara. Así no se baila el tango. Buen taller, no se lo pierdan. Muy bien, todos invitados a introducirse en esto de la introspección. Y están contentos por acá, me alegro mucho. Bueno, nos seguimos introduciendo entonces a este nivel. Bien. ¿Qué otras clases tenemos? Tenemos por los acá? Jueves también en el Olga Vázquez, claro. Los jueves a las 20:30 horas, el taller con Ramiro Nievas, y después a las 22 la práctica, uh-huh. De las 22 hasta la 1. Hasta que 30, tire, hasta que lo que dure. Exactamente. Ahí va. A veces más, a veces menos, pero nada, buenísimo. Bien. También. Todo a la gorra. Exactamente, todo, ¿no? A la gorra. Un lugar muy lindo el Olga Vázquez para venir a sentir el tango. Sí, situado en la calle 60, entre 10 y 11. Siempre ubicamos el lugar, por las dudas. Por las dudas, para el que no sabe. Muy bien. Si quieren escribirnos, estamos con el Facebook ahí abierto. Lo hemos establecido como una vía de comunicación, es verdad, ¿no? Es verdad. Así que escriban a la página de Logia Mistonga. ¿Qué más, amigo? Sí, sí, el que tiene y puede, sí. Puede llamar por teléfono al 512-1690. Muy bien. Charlar un poco con nosotros también. Y charlar un poco, llámennos, díganos lo que quieran. Programa número 15, hemos venido a dar. Hoy vamos a dar. Hoy vamos a dar. Vamos a darle para que tengan y para que guarden. Sí, amigo. Bien, bien, bien. Pasaba una tandita. Pasó una tandita terrible, sí. Hermosa tanda. Uno de los tangos que estuvimos escuchando, el primero, fue El Cuarteador. El Cuarteador. El Cuarteador. Después lo siguió. Siga, Farol. Siga, no lo voy a recitar, no lo voy a cantar. ¿Por qué tampoco? No, cántelo, sí, es hermoso. Siguió El Farol y el último tango que escuchamos, Te Aconsejo Que Me Olvides. Bien. Todos por la orquesta de Aníbal Troilo, con la voz de Francisco Fiorentino. Bien. Hoy hemos rescatado, ¿no? Siempre tenemos esta costumbre por ahí de tirar alguna data. De tirar algo, es verdad. Hoy, tuvimos ganas de hablar de Francisco Fiorentino por tres. Es verdad. ¿No? Con Aníbal Troilo ahí increíblemente sosteniendo esta voz encantadora. Sí. Cuénteme algo de Francisco. ¿Qué tiene? Francisco Fiorentino, ¿qué le puedo contar? Lo que quiera. Nació en San Telmo, hijo de inmigrantes. Sí. El séptimo de nueve hermanos. El séptimo. El séptimo. Bien. Conocido como el Tano Fiore. ¿Cuál era el lobizón? El séptimo, lobizón, ¿no? El séptimo. Es el séptimo hijo varón, es verdad. Es verdad. Bien. Bueno, en 1924 debutó como bandoneonista en el Teatro Casino, ¿no? En la orquesta de otro maestro, Canaro. Ya lo vamos a ampliar también. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, incursionó con el bandoneón durante un tiempo, hasta que el tipo lo dejó colgado en algún momento. Dejó colgado el fuelle. Dejó colgado el fuelle. Tocó con varias. Ha tocado con varias varias orquestas, sí. Con el bandoneón. Dígame. Bueno, tocó con Cobian. Sí. Qué sé yo. Con un montón de gente. Con Darienzo, Agostino, con Pedro Mafia. Con un montón de gente estuvo tocando. Que tocaba y a la vez era estribillista. ¿Estribillista? ¿Qué es eso? ¿Qué es estribillista? No lo sé. Dígame usted. Y del 30 para atrás, digamos, era la persona que cantaba los estribillos de los tangos. Que era lo que se cantaba en ese momento, era el estribillo de los tangos. Había gente por ahí que sí cantaba el tango completo, con guitarras. Claro, acompañaba la guitarra. Exactamente. Pero, nada, a Fiorentino lo tienen más como... una de por ahí de las primeras personas que grabó como cantante. Ajá, no solo el estribillo, sino que grabó. Que grabó un tema completo, exactamente. Mire usted. Ahí tenemos otra data, ¿no? Del 24 al 34, parece que siendo estribillista de la orquesta de Roberto Cerillo, bueno, se transforma en el primer vocalista. Es verdad, ¿no? Grabando Organito Callejero. Organito Callejero. Sí, con la orquesta típica de Víctor. Bien. Eso fue en 1931. Sí, no, me quedé pensando, amigo, porque el Organito Callejero me hizo acordar a algo que ya va a sonar de Firpo en nuestro programa. Sí. Mándasela nomás, si es gratis. Pero ya va a sonar Firpo. Bueno, y era la calle, ¿no? La calle. Ya vamos a hablar de los principios del 1900, ahí, donde una persona como Firpo, bueno, empezó a hacerse. Empezó a hacerse. Bien. En su corta trayectoria, pero se hizo terriblemente. Sí. Firpo fue como un ícono, por decirlo de alguna manera, en lo que es la voz del tango. Claro. En el 34... siendo estribillista de la orquesta de Roberto Cerillo, sí, se transforma en el primer vocalista. Claro, sí, sí, sí, amigo, sí. Bien ahí. Ahí, como se dice, el arquetipo de cantor de orquesta. Exactamente, ¿no? Con el primer tema que graba, ya con esta orquesta que fue Serenata de Amor. Bien. Dice, la inquietud creadora de Pichuco no se detendría nunca. Y así lo lleva a Fiorentino a cantar la primera, la segunda y la tercera parte de la poesía. Recordemos, ¿no? La poesía en la letra poesía, del tango. Es verdad, es verdad. Bien. Hasta allí los cantores de orquesta eran estribillistas. Eran estribillistas. Bien, dijo usted. Bueno, hacían solo la segunda parte. Sí, sí, sí. Ahí está. Después vino Alberto Marino, qué sé yo. Y otros tantos. Y otros tantos tirados, sí, porque son un montón. Sí, hacemos un mapa conceptual. Que por ahí ya estaban también como estribillistas. Y esto que te digo, que algunos ya cantaban acompañando la guitarra. Sí. Qué sé yo. En el 29 Gardel ya cantaba. Claro que sí. Por decirlo, cantaba tangos completos. Claro. Pero que sí, estamos hablando de lo que es en grabación, más que nada. En grabación. Sí. Bien. Y, no sé, yo el final no lo quiero contar de Francisco Fiorentino, amigo. Y contemos otra cosa antes. Contemos el final, vamos a tirar así. El final es el que tenemos todos. El que tenemos todos. Vamos todos al mismo lugar, de una u otra manera. Es verdad. O es el principio de otra cosa. Sí. Terrible. Pero bueno, sí, se murió Francisco Fiorentino. Es verdad, tuvo un trágico accidente. Claro, me río porque cuando usted me contaba cuando estábamos charlando sobre Francisco Fiorentino, armando el programa, ¿no? Me tira la data esta y tuvo un trágico final. Bueno. Es verdad, porque nada, tuvo un accidente que fue una madrugada, un 11 de septiembre. Un 11 de septiembre del 55. Bueno. Sí, y es trágico porque el tipo se muere ahogado en un pocito de agua que no alcanzaba ni a taparle media cara, pero fue un accidente y, ya te digo, el auto volcó de ese lado. Ajá. Pero bueno, murió. Bueno, sí. Nos dejó muchísima... Exactamente, amigo. Como pasaba esa bellísima tanda. Exactamente. Junto con Aníbal Troilo. Hermoso. Bueno, lo hemos disfrutado mucho. Nos vamos a ir entonces a una candonga. Candonga. Candonga. Candonga. Logia Mitonga. Logia Mitonga. Candonga, candombe. Candonga. Candonga. Candonga. Candonga. Candonga. Candombe. Milonga. Candón. Candonga. Candón. Milonga.

Y ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. En Jujuy hay un lugar que es sinónimo de dictadura, pero también de memoria, tierra, verdad y justicia. La Pulseada estuvo en Libertador San Martín y compartió la lucha de ayer y de hoy contra el poderoso ingenio azucarero Ledesma. Memoria, tierra, verdad y justicia. Además, en nuestro número de septiembre, la falta de políticas para la atención de niños y jóvenes con adicciones en la provincia de Buenos Aires, el compromiso militante del músico norteño Bruno Arias, Talero Pellegrini, más de 50 años difundiendo jazz en Radio Provincia, la historia de Julio, el chofer del hogar de Cajade, la sección deportiva del Colo López, un pibe de Barullo en Misiones, la página de los centros culturales y mucho más. Revista La Pulseada, conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Fuente Alba, Fuente Ovejuna. Las bestias de aquel infierno, como dice Gieco, todavía andan sueltas por las calles de Neuquén. Miles participamos y luchamos contra la impunidad. No vamos a parar hasta que todos los asesinos de nuestro compañero terminen presos. Disparan a la cabeza de los que piensan y no hay justicia que calme tanta tristeza. Este fue un mensaje de la Comisión Carlos Presente, ahora y siempre. Disparan a la memoria, a la conciencia de los que no se resignan, a la miseria que no me resigno. FM 106.3 radionautafm@gmail.com. Logia Mistonga. Tango, candombe, milonga y otras cosas. Martes, 20 horas. Por Radionauta FM 106.3. Logia Mistonga. Del eco de las muchas voces de un río de plata. Adoradores. Bacanal. Bacanal. Bacanal. Bacanal. Bacanal. Logia Mistonga. Bacanal. Bacanal. Bacanal. Bacanal. Bacanal. Verde lo que se pinta de verde. Ahora los gigantes de la industria química hacen su publicidad en color verde, y el Banco Mundial lava su imagen repitiendo la palabra ecología en cada página de sus informes, tiñendo de verde sus préstamos. Somos todos ecologistas hasta que alguna medida concreta limita la libertad de contaminación. Cuando en Uruguay se aprobó una tímida ley de defensa del medio ambiente, las empresas que echan veneno al aire, pudren las aguas, se sacaron súbitamente la recién comprada careta verde y gritaron su verdad en términos como: los defensores de la naturaleza son abogados de la pobreza, dedicados a sabotear el desarrollo económico y a espantar la inversión extranjera. Cuando el Estado piensa más en producir que en conservar recursos naturales, aparecen demoníacas y detestables empresas transnacionales como Monsanto. ¿No? Pequeña empresa. Non-santo. Ya la venimos remando del programa pasado. Bueno, como habíamos dicho, el 17 de septiembre en Plaza San Martín están todos convocados para una marcha de manifestación pacífica. Pacífica, es verdad. Así está anunciada, pero manifestación al fin. La acción transforma la realidad, amigo. Es verdad. Y se está terminó. Bueno, está bueno que la gente manifieste lo suyo. Sí, bueno, el horario más o menos de encuentro en Plaza San Martín, en Capital Federal, va a ser a las 12:30 del mediodía hasta las 8 de la noche. Buenísimo. La gente creo que iba a transitar hasta la central de Monsanto, en Capital. Sí, se iban a trasladar desde la Plaza San Martín hasta a la puerta de la empresa. Bien. Bueno, a su vez, en la ciudad de Córdoba y en la ciudad de Tucumán también se están organizando. Bien. Recuerda el 25 de junio, si no lo recuerda, me abre los ojos, se lo recuerdo yo, ¿no? Que habíamos situado este juicio en la ciudad de Córdoba como un antecedente. En las manos de las madres de Córdoba. Exactamente. Tierra, semilla y justicia. Sí, sí. Sí, amigo, tengo ganas de citar justamente estos pueblos que se autodenominaron fumigados. Bien. El repudio al anuncio de Monsanto de erradicar su proyecto de producción de semillas transgénicas más grande del mundo en la ciudad de Córdoba, en nuestro país. A ver, gente, si no tienen nada que hacer, si no saben, mejor dicho, qué hacer con su vida, vayan a Capital Federal el 17 de septiembre a Plaza San Martín. Sí, sí, sí. ¿Sí? Si no saben qué hacer, vayan, porque esto ya lo dijimos también el programa pasado, vamos a ver las consecuencias. Sí, sí, esto sucede y nos perjudica en generaciones futuras, y tenemos ganas de proyectarnos, sí. ¿No? Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No. Contamos, ahora, no hoy pasa. hay gente acá que está mirando. Se sigue sumando bien. Gente. Como siempre, la logia abre el espacio a la gente que quiere transformar la realidad. Es verdad. Hoy contamos con la presencia de Simón, ¿sí? Simón. Digo. Bien, presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela Terciaria Provincial de Teatro. Buenas tardes. ¿Qué? Buenas noches, perdón. Lo que quieras, Simón, con la vela. Vengo al taller de baile, tengo el cuerpo despierto y la también, mente muy dormida. Es verdad, digámoslo. Sí, sí, por está favor. Sucediendo en este momento, es un taller de baile que está a cargo de Juan Saavedra, que termina mañana. Ajá. Tuvo lunes, cuénteme martes algo, hoy, amigo. Sí. Y mañana miércoles también, que es de 19 a 21, y el taller es de danzas. Bien. De danzas folclóricas y algo más, ¿no? Y algo más. Está mezclado con la danza contemporánea, mantiene danzas africanas también de por medio. Es una... Es un trabajo corporal hermoso y es muy recomendable, la verdad. Ajá. Sí, está bueno. Los orígenes, siempre vamos para los orígenes, amigo. Bien. ¿No? La semilla es un origen. Es un origen, sí. También. Sí. Bueno, yo asocio libremente lo que se me canta. Tenés el micrófono adelante y ahí se va. Se terminó. Bueno, pero Simón, no, sí, contanos. Contanos algo, esto tiene que ver también con un tema que hemos traído, sí, y que vamos a seguir trayendo, gracias hoy por acercarte, uh-huh, que es en relación, nosotros lo abrimos a la escuela de José Hernández, de José, ¿no? Hernández, de danzas tradicionales, la cuestión edilicia, pero esto... El apoyo con la escuela de estética fue también. Fue juntando gente. Sí, el año ha sido largo y han sucedido muchísimas cosas. Ajá. Uno de los grandes sucesos fue, bueno, toda la novela de la escuela de danzas tradicionales, José Hernández, que... Fue clausurado su edificio, se hicieron manifestaciones pasivas durante meses, después luego se tomó la escuela, hasta que lograron el alquiler, donde se están dando actividades hace ya 3 semanas, volvieron a actividad los chicos, por suerte, están tomando clases, y bueno, comenzaron el año hace poquitito, ¿no? Hace muy poco, un contrato que nosotros todavía lo ponemos entre comillas. Se podría decir. Sí, deudoso. Sí, sí, sí, totalmente. Entonces, contanos vos, Simón, si tenés más data, pero... No, en realidad no hay más data que la duda, digamos. Ok. Lo que es... Sí, bueno. La duda que siempre va a caer para, ya sabemos... Siempre dónde. La duda. Entonces hay que estar unidos, me parece. Bueno, la gran situación crítica es Estética 2, que por el momento se encuentra también sin actividad desde hace ya casi 95 días. Funcionaba dentro del mismo edificio que tradicional, es un edificio dividido, digamos. Viene sin clases, hoy es mismo cortaron 7:59, festejando los 29 años de la institución de Estética 2. El 11 de septiembre, 29 años. Sí. Mira. Sí, sí, justito. Ok. Cuestión que fue una jornada muy bonita, donde los chicos estuvieron presentando sus trabajos, uh-huh. los pocos que han hecho en el año. Bueno, repartija de globos, cuentacuentos, todo para niños, una tarde muy bonita al sol. Hermoso cortando día, la calle, uh-huh. bajo el manto de bocinas y gritos de parte de los tacheros y colectiveros, pero bueno, la felicidad. Está bien, tienen que... Fue una cuadra muy colorida. Tomarse un poco de paciencia nada más. Y... Seguramente. ¿Qué paciencia? Me tira la lengua. Pero, amiga, que se armen de paciencia, si el corte está, que se dejen de joder. Es más, uno de los padres de Estética 2 me decía, sí. Mirá, yo antes era tachero, y yo me las banqué todas. Mm. Yo siempre tuve el respeto y la paciencia para respetar a todos, todos, y ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí cortar. Claro, yo le agregaría, a mí, además de una cuestión de respeto, me parece una cuestión de conciencia, ¿no? Sí. Vuelvo a lo mismo, estamos hablando de educación. Sí, igual de lo de respeto yo hablo desde los automovilistas, digo. Sí, que se tomen sí, el respeto, amigo, de sí. que la gente que corta, corta por algo. Pero que no sea porque consciente. Tiene ganas de ir a echar las pelotas ahí a calle 7. Y bueno, hay gente que piensa que es eso nada más, y echar las pelotas. Claro, cagarse el calor. Bueno. Y bueno, como para enganchar. Como para enganchar un poco, hablando de conciencia, se ha generado una conciencia grande en el estudiantado de estas instituciones. Claro. Debido a todos los sucesos, las tomas simultáneas bien. Previas al receso invernal, bueno, fueron una acumulación grande de indignación debido a que hace años que se pide por lo mismo uh-huh. en muchas instituciones de artística, la cual es una rama dentro del ministerio que está muy olvidada, tiene un presupuesto muy bajo, y bueno, las respuestas que nosotros recibimos a nuestras problemáticas uh-huh. son realmente... falsedades. No es inocente, a ver, vos decías olvidadas. A mí me parece que el hecho de no recibir presupuesto, todo lo que significa esta lucha, tiene que ver con lo que representa el arte. Y el arte, en parte, es transformar la realidad. No, digo, no, basta de inocencias claro. y de todas esas pavadas. Sí, totalmente. Mm. Es más, cuando hablamos de educación artística, hablamos del arte también valorado socialmente. Cuando uno habla de educación, habla de formación social también. Es una herramienta. Es un calco real de cómo es tratado el artista en esta nación, en el sector de Latinoamérica, lo asumo también. Uh-huh. Se menosprecia bastante la labor del artista. Sí, y el valor que se le da a la educación del artista. Totalmente. ¿No? Bueno, que tampoco es institucional solamente. También voy a decir que el artista se educa solo. En gran parte. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Claro, en gran parte, se autogestiona. Se autogestiona. Bueno, eso también es un valor. Contanos, Simón, ¿qué es esto de la TCT? La TCT es un organismo de coordinación que surgió, bueno, vuelvo a nombrar las tomas simultáneas de tradicionales, clásicas y teatro. Ajá. Que tuvieron la primera escuela tomada fue la de tradicionales, que se encontraba en situación crítica, a la cual respondieron tomando la escuela teatro y clásicas, ¿no? Y bueno, trabajando en conjunto, competitorios únicos, apuntando a los mismos íconos, digamos, hacía falta una coordinación, un lugar donde se pueda debatir sobre muchos temas, desde lo práctico hasta qué buscamos como educación. Se ha hablado de muchas cosas. Bien. Sí, hay una compañera es acá verdad, también, ¿no? También, que ya ha visitado la logia. Hola. Buenas noches. ¿Cómo andas, Lola? Gracias bien, por venir. Bien, bien. Vengo acá acompañando también a Simón, representando a la Escuela de Danzas Tradicionales, quizás. Mm. Y sobre todo, bueno, para que quede claro que estamos trabajando juntos, además de en la coordinadora, la TCT, que además estamos con clásicas, con la Escuela de Clásicas. En este caso, nos juntamos también, como decía Simón, con la Escuela de Estética, que está padeciendo lo mismo que nosotros hace un tiempito. Un tiempo atrás. Están pasando por la misma situación que ustedes en su primer momento, digamos. Exactamente. O sea, los quieren 95... repartir otra vez en tres escuelas, sí. Sí, les han ofrecido los mismos lugares. Los mismos lugares, claro. Y bueno, y ya están hace 95 días sin clases. Y valga aclarar que son chicos de 7 a 13 años, ¿no? Claro. De 7 a 13 años, los que cursan en ese lugar. A ver, esto es lo único que... O sea, es tiempo. ¿no? Uno pierde y otro gana. ¿Se entiende lo que quiero decir, amiga? No, yo no lo entiendo. El Estado gana tiempo. Sí. El alumno pierde tiempo. Ajá. ¿Por qué el Estado gana tiempo? Porque con esos días de tiempo paga otras deudas. Son, sí. Para que tengas, o sea, es tiempo, el tiempo vale oro. Me bajan el micrófono, che, me están censurando. Si quiere me alejo, maestro. Pero no me robe la voz. Pero nada, sí, sí, estamos destinando 250 millones de mango por minuto a la deuda externa. ¿Por qué no pagan todos los edificios que tienen que pagar? Con tres tanditas de esos 251 millones de mango, hacemos tres edificios, tres torres y todo el mundo clase, y se acabó el problema. Yo lo veo. Claro, bueno. Perdón. Teniendo en cuenta también que se están utilizando para ciertos edificios que se han generado, que son más que nada jardines de infantes y escuelas primarias dentro de la provincia de Buenos Aires, se ha construido, bueno, vuelvo a nombrar estos edificios nuevos con presupuesto internacional del Banco Interamericano. Uh-huh. Así que la deuda es algo que... Claro, no hay manera de pagar la sed de esa vasija agujereada. Bueno, exacto. Le damos la fucking gracias a Martínez de Oz también. Es verdad. ¿No? Sí, ojo con los brujos. Claro. Bueno, retomo un poquito porque los queremos invitar a marchar. Nos vamos a movilizar en una marcha artística este jueves a las 11 de la mañana. Convocamos la TCT y la Escuela de Estética número 2. Vamos a marchar desde la Gobernación en Plaza San Martín hasta el Ministerio de Educación. Y vamos a presentar un petitorio en conjunto para pedir una audiencia con la ministra, con la directora de Cultura y Educación. Así que... Bien, este jueves sería a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana, sí. ¿Y desde dónde salen? Desde Gobernación, desde la Casa de Gobierno. En o sea, va a ser una concentración. Exactamente, sí. Desde ahí salimos a marchar. Ah, bien. Para el Ministerio de Educación. Terminamos en el Ministerio de Educación. Bien, me gusta cómo suena TCT. TCT. Sí, la verdad que sí. Muy. Creo que la logia está contenta de los avances que han tenido. La lucha artística no hace más que crecer. Ahí está. Sin agrotóxicos. Qué bueno. ¿No? Con una vida saludable, qué bueno. Exactamente, sí, sí, amigo. Sí. Bueno, y como nos gusta lo saludable, cuando lo que ves es ropa sucia, es porque hay muchos mitos atrás. Así que nos vamos a ir a otras yerbas. Muchas gracias y buenas noches. La Botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! Ahora, resulta indispensable aparición con vida el gobierno irresponsable. A 6 años, sin Jorge Julio López, el silencio del gobierno K es encubrimiento e impunidad. A 6 años, seguimos exigiendo la aparición con vida ya de Jorge Julio López y el juicio y castigo a los responsables de su secuestro y desaparición. Seguimos luchando contra el ajuste y la inflación y contra la criminalización de la protesta social. El martes 18 de septiembre a las 5:30 de la tarde marchamos desde Plaza Moreno a Plaza San Martín. 6 años sin López. Seguimos luchando. Convoca la multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada. Somos comunicación. De los trabajadores y el pueblo. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces, muchos sueños. Muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria y de la acción. Más derechos, menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Cordecap. FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com.

¿Dónde me llevas, arte mío? ¿A qué remoto desértico territorio de repente me arrojas? ¿A qué paraíso de salud, de luz y libertad, arte, mediante hechizo me escoltas? ¿Mío? No es mío este arte. Lo practico, lo afino, le abro las reservas humanas del dolor. Divinas, me provee él de ardor y de contemplación en los cielos en los que me adentro. Oh, mi indescifrable condición, mi insostenible encarnación. ¿Dónde me llevas, arte mío? Logia Mistonga, un berretín existencial, una acrobacia cardíaca, una orgía sensorial. Logia Mistonga, martes, de 20 a 22 horas, Radionauta, FM 106.3. Resonó tu voz, tu voz querida, lejana y perdida, tu voz que era mía, tu pálida voz. Y en las noches desoladas que sacude el viento, brillan las estrellas frías de remordimiento, y me engaño que habrás de volver otra vez, desandando el olvido y el tiempo. Siento que tus pasos vuelven por la senda viva. Oigo que me nombras llena de mortal fatiga. ¿Para qué si ya sé que es inútil mi afán? Nunca, nunca vendrás. Thank you.

por Radionauta. Carlos Fuente Alba. Y hubo acuerdos sobre la ruta y bueno, Carlos Fuente Alba. Confirmaron el diagnóstico de muerte. El orden de educación acaba de... Hice lo que tenía que hacer. Y lo volveré a hacer. Y quiero que le quede claro. Como gobernador de la provincia. Yo soy el responsable político de lo que pasó. Y quiero que le quede claro. Carlos Fuente Alba, asesinado el 4 de abril del 2007 por el gobierno de Jorge Sovich. Juicio y castigo a los autores materiales, operativos y políticos de su fusilamiento del ex gobernador para abajo. Porque sin justicia no hay democracia. FM 106.3 radionautafm@gmail.com. Martes, 20 horas. Logia Mitonga. Logia Mitonga. Una acrobacia cardíaca. Por Radionauta, FM 106.3. Logia estuvo debatiendo, amigo. A ver, empezamos con un programa 15 en un 11 de septiembre. En un 11 de septiembre. Bien. Hemos traído a los maestros, ¿no? Sí. En distintas formas, musicales también. Y bueno, la cuestión era, ¿qué queremos recordar? ¿Qué queremos decir? ¿Qué queremos decir, amigo? Del 11 de septiembre. Bueno, un 11 de septiembre de 1973, en el país hermano de Chile, ocurría un hecho muy lamentable para Sudamérica toda. Un golpe militar. Un golpe militar a cargo de las Fuerzas Armadas y como son llamados en Chile, carabineros. Carabineros. Que lo que consiguió fue derrocar al presidente socialista Salvador Allende. Bueno, estos militares contaron con el apoyo de otros sectores, ¿no? Por ejemplo, de un sector del Partido Demócrata Cristiano. Además de las Fuerzas Armadas de Chile, bueno, tengo que decirlo, a cargo de un... Bueno, se me terminan los sinónimos. Siniestro personaje. Siniestro está bien, ¿eh? Se perpetuó en el poder un brujo. Sí, sí. Bueno, el... Augusto Pinochet. Augusto Pinochet. Ahí está. Bueno, además de este personaje, participaron, bueno, contó con el apoyo de los Estados Unidos, el golpe militar, ¿sí? En esa época el presidente era Nixon, Gerald Ford, de vicepresidente, un Bush, que ya andaba, 1973, y la CIA. Bueno. Terrible esto. Salvador Allende. Salvador Allende permaneció en la Casa de la Moneda. ¿Sí? Investigando un poco, si no recuerdo mal, en el año 2010, mediados de año, tras una autopsia, bueno, se termina comprobando que había sido un suicidio el de Salvador. Un suicidio. La única forma de sacarlo de esa casa era muerto. Así que Salvador murió en su ley, amigo. Bien ahí, terrible. Nuestro abrazo fraterno a nuestros hermanos chilenos. Es verdad. Porque este golpe, ¿no? Bueno, trajo acarreada infinidad de situaciones que los argentinos ya hemos vivido también. Es verdad. ¿No? Sí, sí. Digo, la verdad, no sé qué traer. ¿Por dónde ir? ¿Por dónde ir? Bueno, en Chile se comenzó a implementar una campaña también contra los medios de comunicación, por ejemplo. Nosotros hablamos de conciencia, ¿sí? La radio, los medios de comunicación, con las leyes que también se están tratando en nuestro país, son muy importantes, amigo. Sí, sí. Son medios de conciencia. Por algo hay tantos problemas empresariales también. Bueno, se intervinieron las radios, las estaciones de televisión, locutores, operadores, directores fueron detenidos. Y bueno, los militares chilenos empezaron a utilizar instituciones como el Banco del Estado de Chile, el Estadio Nacional de Chile, donde las personas que eran denominadas traidores a la patria eran secuestradas y también desaparecidas. Un personaje que se hizo personaje por la historia, un hombre de carne y hueso, que en algún momento también me gustaría charlarlo, fue Víctor Jara, ¿sí? Usted iba por la calle, le gritaban y el que respondía era ejecutado instantáneamente. Terrible. Bueno, los militares chilenos. También fueron afectadas las poblaciones populares. Sí, sí. ¿Sí? Como La Legua, La Victoria y San Ramón. Fueron allanadas en la Villa La Reina, se produjeron ejecuciones sobre los líderes, ¿no?, del movimiento. Una dictadura, no sé si más siniestra que la nuestra, diferente, pero... nada, cuénteme qué pasó, porque también se afectaron. Terrible la parte otros social. Otros sectores, es exacto. Es verdad. Significó un dominio en los sectores, un dominio de los sectores empresariales. Claro. Que se aprovecharon de la estructura productiva. Porque Pinochet, estatal, ¿no? Exactamente. Pinochet, uh-huh. Entre los años 70 y 80, en los comienzos del 80. Uh-huh. El llamado apagón cultural. Sí, bueno, claro, amigo. Apagón cultural, una forma sutil de decir. Sutil. ¿No? Sí, caracterizada por la represión y la autorrepresión de ciertas manifestaciones culturales. Siempre, ¿no? Fuera de lo que es la línea, todo lo que era fuera de la línea militar. Claro. Era reprimida de alguna manera. Sí, amigo, por algo lo estamos tratando con delicadeza, pero es lo que quisimos recordar en este 11 de septiembre. De verdad. Silencio. De fondo tenemos bombas. Terrible. Thank you. Querido González Tuñón, cric e crac, y el agua corre sin saber a dónde va. Pero no hay manera de equivocarse de camino. Nosotros vamos en la misma dirección. Pero yo te digo, no es a la muerte, es a la vida a donde vamos. No a la vida eterna, bien seguro, pero a la vida. Yo no daría un solo minuto de nuestras vidas por un siglo. Robert Desmos. Azucenas, los nardos y las rosas, mi alma muy triste y pesarosa a las flores quiere ocultar su amar largo dolor. Yo no quiero que las flores sepan los tormentos que me da la vida. Si supieran lo que estoy sufriendo por mis penas, llorarían también. Silencio, que están durmiendo los nardos y las azucenas. No quiero que sepan mis penas, morirán.

eclipse de amor en tus labios que ya no me quieren besar. Quisiera olvidar sus agravios y luego soñar. Logia Mitonga. Logia Mitonga. Cuarto menguante. La luna, la tierra y el sol se encuentran formando un ángulo recto. La luna menguante representa el aspecto siniestro y demoníaco. Durante esta fase debemos descansar y recuperar nuestra energía. Momento para reorganizarnos y planificar qué queremos llevar a cabo al comienzo del próximo ciclo lunar, con la próxima luna nueva. Alguien puso una hamaca blanca en medio de aquellas dos estrellas. Thank you. una exquisitez nuestro programa número 15. Compartida, amigo. Hermosa. Bien. Gracias, maestro, por la música. Sí, la verdad que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a la conciencia, gracias a los invitados. Hermosos. Hermosos, bien. Es verdad, muchas gracias. Gracias a Rocío, a Cipriana. Sí, gracias a Azul, gracias a Pablo, gracias Lola. Gracias Lola. Y bueno, y nos vamos. A Gonza, Gonza, Gonza, beso, beso, sí, todo a Gonza. Es verdad. Bueno, amigo, gracias a la memoria. Lo mismo digo. Nos encontramos. Siempre terminamos así, en realidad. Sí, sí, sí, sí. Relajémonos, les queremos mandar un abrazo cordial a todos. A todos. ¿Sí? Ojalá les haya gustado. Es verdad. Ahí está, maestro, amigo. Nos vemos el martes que viene. Nos vemos la próxima. Amiga. Ahí va.